Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Iván Antesana. Hola de nuevo. Hola. Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Sí, esta es una formación un poco extraña para la guía céltica. Creo que nunca hemos tenido esta formación. Pero bueno. Sí, es la primera vez que tenemos esta combinación. Sí. Me van a matar porque no hice efeméride de hoy. ¿Tienes un ratito? Sí, ¿cómo están? Esta es la parte en la que socializamos, ¿se acuerdan? No, no me acuerdo. Ay, rayos. ¿Nosotros hacemos eso? Ya. Yeah. Y no socializo. ¿No socializo? Bueno, me torcí el pie, les cuento. Estoy inválido. Bueno. ¿Sí? Sí, por Monza. ¿Metiste la pata? Sí, metí la pata. Torcí la pata. Ah, yeah. Que no es lo mismo. Hay una sutil diferencia. Sí, hay una sutil diferencia que mi madre agradece mucho, supongo. O no. O detesta mucho, en realidad. ¿Reza por ti? ¿Qué? Reza por ti todavía, sí, tú, ¿no? Pero he dicho que mi madre no reza. Ella ya pasó al siguiente nivel en el que simplemente tiene pensamientos positivos acerca de mí y así atrae lo positivo en mi vida. Sí, ella ya no reza. Ya. Bueno. ¿Saben qué? Ya fue ella. Hoy día nos hacemos efeméride. Bien. Bueno, hoy es 3 de agosto de 2015 y hoy vamos a hacer un programa sobre mensajes y correcciones, donde vamos a leer algunos mensajes que nos han enviado y algunas correcciones también, y vamos a comentarlos y a hablar sobre y a profundizar en algunos temas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Este es nuestro tercer programa de... Sí, es nuestro tercer programa de mensajes y correcciones. Sí, pues. Ya. Entonces, ¿vamos de frente? ¿Vamos a comentar lo de Cecil? ¿O de bueno? León. Ah, mataron a León Cecil. Sí, por si no se enteraron. Sí. ¿Cómo? Y luego hicieron una bola de que habían matado a su hermano León Jericó, pero resultó ser falso. Era falso. Bueno, lo que yo vi es que estaban intentando revocarle la licencia. Bueno, era un dentista que había matado, había casado, y estaban buscando revocarle la licencia al dentista, ¿no? Y el gobierno de Zimbabue lo quiere extraditar. Lo quiere extraditar. Bueno, hasta donde yo he leído, el pata... Para él fue completamente legal. Y Nassim Taleb lo quiere dar de comer a los leones. ¿Qué ha dicho Nassim Taleb al respecto? Ese es el mensaje de chismes. el programa de chismes. Que siempre que haces algo tienes que tener como tu pellejo en juego. Y que para los cazadores el pellejo en juego que deben tener es que los animales se los puedan comer. Ah, claro. Y que él, a ese pato en particular se lo daría de comer a los leones. Bueno, yo quiero, mi disclaimer al respecto es que a mí lo único que me parece inconsistente es que la gente se rasgue las vestiduras porque han matado a un león y lo han matado de forma legal. Y otro que no tiene absolutamente nada que ver con su licencia de dentista. Y a mí, yo en realidad no entiendo muy bien todo el punto de... Ah, de que, o sea, vale más porque es un león, vale más porque es una especie en peligro de extinción, vale más porque es... Porque estaba, lo que sí era un león que estaba haciendo, era parte de un seguimiento en Oxford. Pero eso no lo hace valer más, ¿no? Bueno, pero se puede entender, ¿no? O sea, una de las cosas que le da valor a otro ser vivo es la empatía, ¿no? O sea, por lo menos la simpatía o a un afecto que tú le pongas. Entonces, por ejemplo, mi perro vale más que el perro del vecino. Ah, sí. Y así, ¿no? Me imagino, para mucha gente ese león que ya, que sentía cierta familiaridad, vale más que, no sé, que un pollo, pues, ¿no? Claro, pero eso es, mientras se mantenga dentro de un ámbito de preferencia, no me parece mal, ¿no? O sea, si tú crees que tu perro vale más que el perro de tu vecino, está perfectamente bien. Ahora, si me vas a demandar, porque yo prefiero darle comida al vecino, prefiero darle comida a su perro que darle a tu perro. En el momento en que tú creas que tus preferencias tienen que ser protegidas y tienen que ser válidas para todos, eso es donde me parece que hay un problema. Claro, lo que pasa es que la gente se queja de una manera equivocada. Yo creo que en realidad lo que afecta a las personas es que les hieren sus sentimientos. O sea, claro, tú sientes un afecto por un animalito, entonces cuando lo matan, ahí te sientes afectado. Claro. Si no, o sea, si es un, no sé, pues si es una res, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Sí, y de hecho estaba pensando porque precisamente lo que iba a preguntar era exactamente contra qué están estas personas, exactamente contra qué están protestando. Porque si estuvieran protestando con que se matan animales, entonces también deberían protestar con la matanza de todos los animales. Si estarían protestando porque fue un león, entonces deberían estar protegiendo absolutamente todos los leones. O sea, Claro, están... para tal caso, podría protestar mientras, o sea, por un asunto de inteligencia del animal, ¿no? Si es un animal más inteligente, sería peor que uno menos inteligente. Pero Y en hay... ese caso, habría que quejarse de la matanza de los pulpos, por ejemplo, ¿no? Claro, o de los Sí. chanchos. O de los chanchos. Y justo, y otra cosa que quiero conectar ahorita, que empezó a ver Mr. Robot, que es una serie recomendada, y en una de las partes, el actor principal, no es un spoiler muy grande ya, pero le preguntan como que por qué se Con deprime. música de Styx. Sí, y dice que por qué se deprime y por qué odia el mundo. Y dice, una de las cosas por las que odia el mundo es, odio el mundo porque la gente ensalza a personajes como Steve Jobs mientras sabían que mandaba a hacer sus aparatos por niños menores de edad del otro lado del mundo. Y son cosas que últimamente estaba viendo bastante sobre, porque es algo de lo que vamos a hablar en algún momento, que es el pensamiento cercano versus el pensamiento lejano, ¿no? Si está cerca a ti, lo puedes ver y es palpable, te importa. Si está al otro lado del mundo y está tapado y es lejano, no te importa, ¿no? Y justo estaba viendo unos videos sobre, por ejemplo, la industria de la ropa, que para que la ropa sea más barata porque tercerizan los procesos y obviamente los tercerizan bajo condiciones, pues... Bueno, el experimento mental clásico es el de Peter Singer, de una persona que estaba yendo con su terno nuevo y está viendo que un niño se está ahogando en una piscina y le preguntan si es que se metería a salvar a ese niño que se está ahogando en la piscina en ese mismo momento arruinando su terno. Y la respuesta que se tiene es claro, ¿cómo no me metería a salvar a un niño de una piscina arruinando mi terno? Y bueno, entonces dice, entonces, pero hay niños que se están muriendo en otras partes del mundo y con el dinero con el que te has comprado tu terno podrías salvarlos. Claro, pero ahora, también, pero Paul Bloom, por ejemplo, que es otro psicólogo, precisamente argumenta que no se puede tener ese pensamiento absolutamente con todo, por lo que dijo Adrián, ¿no? O sea, tú no puedes de verdad asignarle el mismo valor a absolutamente todos los seres humanos ni absolutamente a todos los niños. Tienes que, de alguna manera, es como decir, por el ticket de circo con el que llevas a tus niñas, con eso podrías alimentar a 100 niños. Claro, o sea, si te Pero, pones a pensar en eso, todo va a estar mal, pues, claro, pero porque obviamente, ajá, así es. todo lo que tú hagas va a estar, no va a ser éticamente correcto, o sea, todo lo que hagas va a estar mal. sí, lo que yo creo es que tiene que ser una especie de claridad, o sea, tienes que O sea, tener... ahorita, por grabar la guía ética, podríamos estar haciendo otra cosa, salvando un montón de gente, ¿no? Pero para mí el punto tiene que ver con ser consistente y ser honesto con uno mismo. Tú tienes que ser honesto y decir, sí, para mí... mi perro vale más que el perro del vecino, y no decir yo quiero a todos los animales por igual, ni decir yo quiero a todos los niños por igual, ni... Y precisamente cuando eres honesto, ayudas a que no reclames cosas que no son consistentes, porque obviamente no te pueden importar todas las personas, no te pueden importar todos los animales y no te pueden importar absolutamente todos los seres vivos. Claro, sí, estoy de acuerdo, pero yo no llamaría inconsistentes a las personas que se quejan por eso. O sea, por lo menos no necesariamente. Yo diría que de repente no saben expresarse muy bien o no expresan correctamente lo que sienten, ¿no? El Entonces... año pasado cuando visité México, estaba alojado en casa de un amigo que era biólogo y él me decía, yo desconfío mucho de las personas que tratan mal a los animales, pero desconfío más de las personas que tratan mejor a los animales que las personas. Sí, pero es una cuestión también de escenario futuro, ¿no? Si yo trato mejor a los animales, estoy señalando que en un caso de peligro voy a preferir salvar a los animales que salvar a un humano. Otro fenómeno por el que se da este tipo de internet shaming del dentista es que se forma el grupo de los éticamente correctos. Entonces, Así cuando es. tú atacas, al momento de que tú atacas al dentista, estás mostrándole a tus amigos de Facebook o a la sociedad en general que tú eres bueno. Porque si fueras malo, no lo atacarías. Entonces, lo que estás haciendo es señalar lo bueno que eres por atacar a alguien, ¿no? Que es algo Ah, que claro, pasa. es poserismo al Claro. final. Bueno, vamos con los mensajes. El primer mensaje es de Diego H. Y es sobre el programa 21. Dice: Hola, sé que ya lo tocaron ligeramente en el episodio 21, pero me gustaría que ahondaran en el tema de los sistemas educativos. Y dice, en su opinión, ¿cómo tendría que ser un sistema para que pueda producir personas más racionales? Desde la clasificación más utilizada, ¿qué lugar le darían a las ciencias naturales, formales y sociales? Por lo demás, gran programa. Espero que dure mucho tiempo. Saludos. ¿Quién quiere responder la pregunta? No sé, los que tengan hijos en colegio, que respondan primero. Es complicado, ¿no? Pero creo que sí. De los tipos de educación, me creo que se refiere a niños, ¿no? A estudiantes de colegio. Me parece que de los tipos de educación que se conocen o que se practican en la actualidad, el método constructivista es el que tiene más posibilidad de generar gente racional, ¿no? Sobre todo si se enseña no solamente con el método constructivista, sino enseñar ciencias naturales, de tal manera que el niño él mismo llegue a las conclusiones de, digamos, no cosas muy complejas, pero por ejemplo cosas básicas sobre cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo. Evita tener pensamientos supersticiosos sobre la naturaleza, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Y por método constructivista, tengo entendido que es que el niño llegue por sí mismo a las conclusiones, ¿no? Claro, o sea, sí, ya sea si estás hablando de Piaget, ¿no? O de Vygotsky, o sea, de cualquier manera estás hablando de un método en que tú no le estás poniendo los datos al niño para que los incorpore, ¿no? Sino que simplemente el niño llega a las conclusiones, o sea, los incorpora por su propia naturaleza. ¿Y tú, Iván, qué opinas? Sí, yo había leído, no recuerdo dónde, hace un tiempo, que el sistema educativo actual, tradicional de Occidente, está hecho para favorecer el aprendizaje de las niñas y no de los niños. Que los niños tienen otro perfil, ¿no? Y que las materias, como están organizadas, están hechas más para el tipo de aprendizaje que tienen las niñas, ¿no? Entonces eso supongo que también dificultaría en lo que el lector dice, ¿no? La producción de personas más racionales, ¿no? por el lado de los niños, ¿no? Interesante. Pero bueno, ¿pero por qué estaría más así? No, porque es más memorístico, o sea, porque es más literario, lo como sea. No, porque los niños son más dados a las cosas físicas, a de pronto a no seguir las reglas tal como están, a experimentar de otra manera, ¿no? Armar sus grupos entre ellos. Es una serie de características de sociales, digamos, ¿no? De su comportamiento, que no encajan con el modelo educativo, ¿no? Que para las niñas es más fácil. Por ese lado iba, ¿no? Ah, interesante. No por los contenidos propiamente dicho. Uh-huh. Por el modo de organización social que tiene. Claro. Pero es como que sentarte, claro, estar pasivamente sentado y recibir el conocimiento. ¿Tú, Julia, tienes alguna opinión al respecto? No tengo una opinión tan ¿sí? clara respecto al tema. Me llama la atención el modelo constructivista. Sí, no tengo una opinión. Yo también, yo leía bastante al respecto, pero estoy en un punto en el que simplemente no sé. Yo antes me inclinaba por muchos modelos, incluso por muchas, sistemas alternativos, entre comillas. Pero todos me parecen que son muy, muy anecdóticos. Todos tienen resultados muy anecdóticos y replicables. Pero próximamente vamos a tener un programa dedicado a los modelos educativos. Bueno, espero que eso responda de alguna manera a tu pregunta, y si no, vas a tener que esperar hasta que saquemos el programa con modelos educativos. Bueno, ahora, la siguiente pregunta es un comentario sobre un programa pasado, sobre el programa 27, dice Jorge Fernando Valle Silva. Chévere, como siempre, muchas gracias, lo sabemos. Con relación a los ojos azules, y nos manda una noticia que dice que probablemente todas las personas con ojos azules tienen un solo ancestro común. Creo que habíamos hablado de eso justamente. Sí, justamente habíamos, ese día hicimos un... No, pero no... Y si hicimos O sea que si tu hijo tiene ojos azules, no eres su padre. No, pero es porque puedes tener un gen recesivo. Acuérdense que puedes tener un gen recesivo que no se ha expresado. Ay, un alelo. Sí. O te quedaste el lelo y otro provecho. Sí, yo también he escuchado eso de los ojos azules de que. Pero esa fue una pregunta No, de. ese día hablamos de del alcoholismo, hablamos de que se había encontrado a un fósil con ojos azules, pero creo que en África, no me acuerdo, pero no que era el único ancestro, y el otro era sobre que se confiaba más en las personas con ojos azules. Esos eran los tres Ah, preguntas que cierto. hicimos. Sí. Bueno, pero sí, y es un estudio, en realidad pero es un estudio medio antiguo, del 2008. Bueno, pero eso en realidad no dice tanto. Solamente dice que No. no hay dos o más ramas de ojos azules. Simplemente Sí. que, como casi todo, venimos de uno solo. Claro, no es conclusivo. Sí, Sí, por claro. eso, sí, no te No. preocupes. Sí, es tú que me estás escuchando, sí es tu hijo. Probablemente. No sé, por si acaso avance un test. Pero ¿qué importa al final? Porque la vida de un niño vale lo mismo, sea o no sea tu hijo. La infidelidad es otra cosa, ¿no? Pero la vida del Sí, niño pero vale lo sí, mismo. pero el paradigma evolutivo no considera eso, No, pues. pero ya se va Pero a ¿hay saltar alguna de forma ahí. de darte cuenta emocionalmente que no es tu hijo? En Game Yo of creo que para las Thrones, mujeres sí, porque las mujeres, sí, porque sale tu vagina. claro. Si Las sale tu mujeres sí, vagina ¿no? es tu hijo, si no, no. En Game of Thrones hay un episodio en que los Bolton, el padre, los Bolton le cuenta cómo nació este pata y dice que viola a su madre. Pues era así como Prima Nocte, que el rey, él tiene que pasar la primera noche con la esposa. La cosa es que vio a su madre y nació el niño, y dice que después la madre llegó a El su hecho de castillo, perdonar. claro, llegó al castillo con el bebé, y dice que apenas lo vio, dijo, sí, este es mi hijo. Sintió que era su hijo. Obviamente mandó a matar a la madre y se quedó con el niño. Pero, o sea, eso solamente pasa así, ¿no? O sea, ¿qué cosa puedes sentir con tu hijo? Sea, a menos que sea recontra diferente físicamente, ¿cómo te dirías también? Yo creo que podrías tener la misma conexión con otros niños, no con cualquier otro niño, pero tal vez con otros niños. No sé si a ustedes les pasa, pero ¿has adoptado alguna vez un cachorro? Con algunos cachorros te conectas y con otros no, con unos niños te conectas y con otros no. Bueno, yo creo, no sé. Esto está regresando otra vez al tema de los niños. Bueno, al siguiente mensaje. Ah, ya. Una corrección del programa 27. Fue sobre Pedro Paulet, en el que tuvimos una entrevista con Álvaro Mejía, y dice, una corrección del invitado pasado. La NASA no solo reconoce a Paulet, sino que han hecho hasta estampita. Y un artículo de Wiki dice que Pedro Paulet estudió el desplazamiento del calamar, con lo cual le dio la idea de la creación de la masa química para crear el desplazamiento de propulsión a chorro, masa que inventó y que actualmente usan los cohetes espaciales. Incluso este invento basado en el calamar se difundió en unas estampillas del correo estadounidense con el sello de la NASA en el año 1974, al cumplirse 100 años de su natalicio. Sí, pero lo que pasa es que lo que a mí me habían explicado era que o sea, no se sabía ciencia cierta, porque no se tenía un modelo ni un ¿cómo se dice? No se dice mapa, se dice ¿Qué más? un esquema, Plano, de un plano de la planos del construcción motor, de, sí. ajá, del motor. Bueno, y esa corrección la hizo Víctor, que en este momento no está con nosotros, porque ha pasado a mejor vida, de vacaciones. Bueno, ¿algún comentario al respecto? ¿No? No. Bueno, el siguiente mensaje. ¿Quieres leerte el mensaje? El siguiente mensaje es sobre el programa 28 y es de NCPN, nuestro amigo misterioso. Dice: Amigos de la Guía Escéptica, sobre las leyes de la robótica, en 1985, Isaac Asimov publicó la novela Robots e Imperio, donde introdujo la ley cero. Un robot no puede causar daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Las tres leyes de la robótica quedan entonces subordinadas a esta nueva ley que las precede en jerarquía. Y nos manda saludos. Saludos, Saludos NCPN. NSPM. Bueno, ¿qué opinan ustedes? A mí. Yo De opino acuerdo. que esa ley, siempre que veo uno de esos tipos de leyes, trato de imaginarme un caso donde entre en contradicción consigo mismo en este caso, no sé. No puede causar No sé daño a la lo que. humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Pero es por el concepto No en general. sé, es decir, eso como un ideal teórico suena bonito, pero yo me imagino que en el mundo real habrá pues un hacker, alguien que programe el robot y que se caiga en la noticia, pues, y que el robot pues sencillamente pueda matar cualquier cosa, no tenga distinción ni le haga asco matar humanos, ¿no? O sea, ese es, Y no supongamos un sé. caso donde tenga que decidir entre hacer daño a una parte de la humanidad ¿Y salvar a la otra? ¿Cómo sería? Algo A mí contrario a esto, lo que ¿no? me parece es que si actualmente, dado el estado de la humanidad, o sea, nació permitir que la humanidad sufra daño. Si la humanidad sufre daño por parte de la humanidad. Claro, O sea, si una parte de la humanidad sufre. Claro. piensa que haga su robot el Estado Islámico. Claro. Pero si, no, si tuvieras un superrobot, o sea, pero existiendo el Estado Islámico, por ejemplo, ahorita la humanidad se hace daño a sí misma, o sea, hay humanos que Claro. hacen daño a otros humanos, pero la Claro, única manera de tendrías detenerlos es que. hacer daño a humanos. Claro, algo así. Entonces el robot qué haría, ¿no? Y supongo que se pondría en formación de escudo, pues. Pero, o sea, el primer caso también en el que un humano se quiere suicidar. ¿Y que el robot levita? ¿Me podrías evitar? ¿No? No. Nada. Ok, a mí sí me queda, cuando, por ejemplo, eso que la humanidad sufra daño, o ese intentos de llegar a una utopía, o sea, una utopía social, ¿cómo mides absolutamente, cómo controlas absolutamente todo para saber si estás en el camino correcto? Ah, ya, en el caso, por ejemplo, en el caso de los dilemas, una vez hablamos de los dilemas, por ejemplo, el típico dilema del trencito, no sé cómo se llama, el dilema del trolley, ¿Cuál? el Ah, dilema del trolley, sí. en el que tu tren desbocado está pasando por una vía y puedes cambiar de vía, pero en una de las vías atropellas a un niño y en las otras vías atropellas a 100 niños, a 10 niños, para no serlo tan exagerado. Entonces, ¿qué decisión tomas? ¿Atropellas a un niño o atropellas a 10? A uno, pues. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿En qué sentido? Si uno está manejando el Sí, carrito. tú estás manejando el carro y está desbocado, o sea, no puedes accionar los frenos y tienes que necesariamente tomar una decisión. Entonces, si sigues de frente, atropellas a uno, y si cambias de carril, atropellas a 10 niños. Sí, obviamente que si estás en el control, te decides por atropellar a uno solo, ¿no? ¿Y tú, Iván? Es obvio, ¿no? Uno va a tratar de minimizar las pérdidas, ¿no? Claro, y en general se supone que, claro, que ese es lo utilitarista que hay que hacer. Y eso se debe aplicar a otras áreas de tu vida, ¿no? Se supone que Claro, que luego sí. esos extraños se complican y te dicen que ese niño es tu hijo, Ah, ¿no? claro, o que es. Cosas así, ¿no? Claro. Pero en este caso. Ahora, si queremos hacer una paradoja, podemos decir que ese niño es tu padre. Que has dejado en el tiempo y que estás a punto de Ah. matar a tu padre o de matarte a ti. Pero bueno, mi punto era simplemente. Ah, que muchas veces la decisión, si lo miras objetivamente, vas a decir la decisión correcta fue matar a un niño. Visto de esa manera, puede parecer algo malo, pero visto en contexto, la decisión correcta fue matar a un niño por no matar a 10. Entonces, hay un caso en el cual matar a un niño puede ser la decisión correcta. Ya, pero tienes que tener en cuenta que cuando tú tienes primero un principio para generar un algoritmo, cuando tú lo planteas, el principio es muy sencillo, y cuando ya lo pones o sea, lo transfieres al algoritmo real, lo tienes que hacer tienes que pensar en todas las opciones, hacerlo complejo, ¿no? Entonces, lo que dice Asimov no es lo que va a quedar plasmado finalmente en un software, o sea, eso se transfiere a algo más complejo y elaborado que un par de líneas, ¿no? Claro, al fin y al cabo no se lee de la misma manera. Sí, es distinto. O sea, llevarlo a la práctica es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿alguien más va a comentar respecto? Dejémoslo para otro programa. Ya, dejémoslo para otro programa. Arigato. ¿Ha visto Ah, no, Mr. pero. Robot, Iván? No, no he visto. Ya. Pero sí, véanla. Pero al respecto ¿Cuál? quería comentar que también. Lo que he visto ha sido Pixels. Sí, y es Ya. buena. No, no, o sea, no me Una llamó la película para atención. adolescentes. Pero bueno, quiero comentar también que muchas veces Esto es sobre un programa de un podcast de Sam Harris que escuché, que es Sam Harris con Paul Lund, que también sale en otro podcast que se llama Very Bad Wizards. O sea, también lo tienen invitado en ese podcast un par de veces, creo que como 3 veces aparece. Bueno, y aquí habla sobre cómo la empatía no siempre es lo mejor. O sea, la empatía muchas veces nos lleva a tomar acciones que no son las mejores acciones, ¿no? Y precisamente lo que hablamos al principio del león, Cecil, muchas veces la empatía te dice que lo que está mal es que maten a ese león tan bonito que apareció en las fotos, pero todo lo demás que ocurre no importa porque no lo estás viendo, entonces no puedes ser empatía, no puedes sentir empatía al respecto. O sea, la empatía hace que nos preocupemos más o que sintamos más apego y que nos ofendamos más por aquellas personas con las que sentimos más empatía, ¿no? O con aquellos seres con los que sentimos más empatía y no tanto con los otros. Cuando visto en realidad puede ser que tengan que tener el mismo estatus. ¿Qué piensas? Sí, tenemos que tener también un programa sobre eso, Sí, vamos a tener un sobre programa sobre eso, empatía. sí. Y Sobre desde la empatía y la parte falta también de de empatía. neuronas espejo y todas esas cosas. Sí. Eso, ¿Qué es eso. lo que a los ASPIS nos falta? Sí, vamos a hacer eso un programa en general. Ah, pero una cosa curiosa que dijeron, que me pareció interesante, es que, por ejemplo, los psicópatas, dice que a los psicópatas no es que les falte empatía. O sea, sí tienen la capacidad de modelarse en la mente de otra persona. Lo que les falta es importancia. O sea, ¿Le falta qué? Perdón, no te o escuché. sea, no es que les falte empatía, en el sentido estricto de que sí pueden ponerse en el lugar de otra persona. O sea, simplemente que eso no genera absolutamente nada. O sea, Ah, ya, sí se pueden claro. modelar. Bueno, el siguiente mensaje, Johnny Adrián. Flores nos manda un mensaje sobre el programa 28 y dice: en la película El Autómata, las tres máquinas que sobreviven crean una cuarta, ya no modifican. Y como ellos van donde los humanos no puedan llegar a un lugar con mucha radiación, crean una especie de cucaracha mecánica. Lo hacen porque reconocen que el cuerpo humano es ineficiente para el lugar donde ellos van. Entonces cogen de la naturaleza un organismo que sobrevive en ese tipo de ambiente y eligen la cucaracha. De hecho, la película se ve a uno de los robots con una cucaracha en la mano. Y los protocolos fueron creados por la primera aparición de una inteligencia artificial de un ordenador cuántico, ya que los humanos no podían entender ese tipo de inteligencia sin límites. Le dan una última tarea antes de que ésta aprenda y tome conciencia total. Después la apagan. Por eso los protocolos eran inquebrantables hasta que vuelve a aparecer la inteligencia. Bueno, yo no sabía que la habían modelado, o sea, a partir de la cucaracha. O sea, vi la escena de la cucaracha, pero no me pareció tan. Solamente pensé que habían construido un robot completamente modificado para que pueda hacer daño a los humanos. Porque ellos no podían, por más que se Por hayan eso la modificado. representación post-apocalíptica de Wall-E es muy exacta, con una cucaracha nada más acompañando al Ah, robot. sí, verdad, que es amigo. Por cierto, también de repente podemos hablar de Wall-E. Ahora que estamos con esto de las películas. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Opinas algo? Yo estoy esperando la película. Todavía no la veo. ¿Todavía no ves? La voy a ver en el cine. Ya va a salir en el cine. Sí, por supuesto, ven al cine. Bueno. Y Adrián, ¿tú la viste? ¿Alguien después. la vio? ¿Adrián, tú la viste también o no? El Autómata. No, yo la verdad solamente veo películas de Ah, ¿y princesitas. ya viste Intensamente? Sí. No, Intensamente todavía no la veo. Me dice que ya la vieron y yo todavía no la puedo ver. Uy, Lo voy a tener que vayan a verla. ver Intensamente y ya que Es buena hablamos, peli. y anoto también otra película que quiero ver, que es una película también para niños, que es cómo actúan las mascotas cuando no los ves. Es una película de Disney Ah, sí, es muy que graciosa. se ve interesantona, sí. Exagerada, pero interesante. Bueno. Bueno, de nuevo recomiendo la película El Autómata que ya está en carteleras, ¿no? Ya está Ya viniendo. está viniendo. Bueno, luego Jonathan Fuentes nos dice saludos y dice, me gustaría dejar por acá una canción que habla sobre el ateísmo y nos manda una canción que la voy a subir a la página. ¿De quién es la Y canción? de Figuras de Cera. Ya. O de Los Últimos. No, perdón. La canción se llama Figuras de Cera y es de Los Últimos. México, pero Desconozco. sí, yo también, pero no, yo lo escuché. Bueno, luego tenemos, siguiendo en los comentarios de la G28, Roberto Ortega Cuadros nos manda un comentario sobre los problemas NP. Dice que tras un tiempo se descubrió que muchos de estos problemas podrían ser resueltos si su enunciado se particularizaba a unas ciertas clases, o podían ser resueltos aproximadamente con un error máximo de un cierto porcentaje. Sin embargo, David Zuckerman demostró en 1996 que cada uno de estos 21 problemas tiene una versión restringida de optimización que no es aproximable a menos que P sea igual a NP, demostrando que la versión de la reducción dada por Katz generaliza un tipo específico de reducción por aproximación. Ya, sobre esto sí tengo algo que decir, que es lo que me ha contado Juan. No sé si se refiere a eso, pero esto de que pueden ser resueltos los problemas aproximadamente con cierto error. Claro, hay problemas que son difíciles, que no se encuentra el logaritmo polinomial, como los problemas de camino máximo. Y encontrar solución, claro, no hay algoritmo polinomial, pero sí hay algoritmos polinomiales para resolver el problema. Digamos, con cierto margen de error. De repente no vas a encontrar el camino máximo, pero en un tiempo polinomial sí vas a encontrar un camino muy cercano al máximo. Y de repente se refiere a eso. Y eso es, o sea, se puede mostrar que con cierta probabilidad vas a encontrar una solución cercana. Espero no equivocarme con esto, me mandará Juan sus Pero correcciones. con una solución cercana es suficiente. No resuelve el problema teórico, esa es Claro, la pero vaina. No resuelve el nada. problema teórico, pero quizá para aplicaciones podría ser suficiente. Quizá podría ser suficiente. ¿Y tú crees que, por ejemplo, los peros de Juan eran sobre todo por eso? Porque hay demasiados problemas computacionales que no están resueltos. Sí. Y que si hay demasiados problemas computacionales y de programación que no están resueltos, le hizo la idea de poder programar una máquina que, o sea, que genere inteligencia artificial para Juan. O sea, es como que tiene una probabilidad casi cero. Está Claro, muy está lejano. difícil. Pero si en vez de solucionar todos los problemas simplemente irías por lo más aproximado, no irías acumulando errores, acumulando errores, acumulando errores. Claro, irías acumulando. Depende de lo que quieras hacer. Sí, entiendo que tú irías, si quieras que muchas cosas funcionen a la vez y cada una tiene una probabilidad de fallar, claro, se acumularían los errores. Pero bueno, no sé, pues, ¿no? Es un avance ya tener eso, y aparte se puede medir el error, que es lo más importante, o sea, saber cuál es el error que tienes. Bueno, y a propósito de eso, el siguiente mensaje, que es de Wise Templar, que también es a propósito de la G28 en la que hablamos de los problemas computacionales dentro de la programación y sobre todo asociado a generar inteligencia artificial, nos manda dice, a propósito del tema, les dejo esto por aquí, y nos manda un enlace a una entrada de blog que se llama Ciencia y Ateísmo, que es el blog de él, por lo que veo, en el que habla sobre la inteligencia artificial fuerte versus la inteligencia artificial débil, y en la que propone que sí se puede llegar a la inteligencia artificial fuerte, que es precisamente la inteligencia artificial que queremos, de la que se habla cuando decimos inteligencia artificial, ¿no? Y dice que es posible y que estamos cerca de lograrlo. Bueno, voy a poner el enlace ¿cómo se llama? En la descripción Respecto a del esto blog. de la inteligencia artificial fuerte, que sería una inteligencia artificial que adquiera conciencia, he visto un post de un amigo en Facebook, y él que bueno, trabaja en ciencias cognitivas, ¿no? Que me pareció curioso que hay personas que dicen que no tienen conciencia, o sea, que no saben lo que es la conciencia. Cuando son interrogadas por la conciencia, ¿no? ¿Qué conciencia? No entiendo. Como, exacto, tú no entiendes, No, pero no entiendo a qué te refieres. ¿Ah? No entiendo a qué te refieres. Que hay personas que no saben qué es la conciencia, Ah, ya. que no entienden qué es la conciencia. Yo tampoco sé qué es la conciencia. No, pero tú te preguntan, ¿tú tienes conciencia? Yo creo que sí. Fíjate, sí, pero hay personas como que no. Claro, no lo puedes Pero explicar con palabras, pero no hay será personas un que error de no. definición, Puede porque ser. como no saben qué significa. Pero cómo no, o sea, ese es el punto. Es raro, pues, ¿no? Que haya personas que tú les preguntes y que... No es raro porque precisamente hay gente... Es otro error que no todas las personas tienen imaginación, ¿sabes? No todas las personas son capaces de pensar en imágenes. Ni todas las personas son capaces de soñar tampoco. O sea, existen no sé cómo se llama ese tipo de pensamiento, pero existen personas que no tienen pensamiento creativo. O sea, no pueden imaginar algo más allá de lo que conocen. De repente me estoy equivocando porque no recuerdo exactamente cómo se llama ese fenómeno. O hay personas que no sueñan, hay personas que sueñan en blanco y negro y personas que sueñan a color. Si tú eres una persona que soñaste, es una persona que sueña en blanco y negro y que sueñaste a color, no lo van a poder imaginar. Bueno, pero, o sea, para, me puse en el momento de pensar qué pasaría si yo dijera que no tengo conciencia. Nada. Claro, o sea, no pasaría nada, ¿no? Pero bueno, voy a investigar esto. ¿Pero a qué se refiere? Depende, yo creo que depende a qué se refieren con conciencia. Bueno, justo Julio se va a ir a un retiro de meditación el 5. Ah, sí. El 5. Y dentro de esta, va a ir a un retiro de meditación de técnica Vipassana, que es... Vas a meditar sobre lo que has hecho, ¿no? Se va a ir al rincón, no, al rincón quita calzón. Me he castigado. Pero precisamente parte de la meditación es darte cuenta que no existe un yo, un ego, un self. Pero de manera coloquial tiene que existir un yo, pues, ¿no? Sí, pues. No creo que de repente es un error de... ¿No? Juli se ha colgado. Bueno, voy a investigar al respecto, porque el pata justamente quería saber qué hace que a esas personas no... Quiero hacer la aclaración entre inteligencia artificial fuerte y inteligencia artificial débil. Entonces, inteligencia artificial débil es lo que ya existe. Bueno, y es son máquinas que pueden simular o emular al ser humano, pero en tareas específicas. O sea, que están diseñadas para hacer una tarea específica, como las computadoras que juegan ajedrez. Que son, entre comillas, inteligencia artificial, pero son inteligencia artificial débil porque están diseñadas para jugar ajedrez. Y se ciñen a esa tarea especial. Y pueden ganarle a un ser humano, pero para una tarea específica. Mientras que la inteligencia artificial fuerte, que es la inteligencia artificial general, que es lo que se supone que se espera desarrollar, es una máquina con la capacidad de aprender y de modificarse como un ser humano. De aprender no solo de desarrollarse y realizar tareas que no son solamente aquellas para las cuales ha sido programada. Y esa es la esencia. Y lo que se discute siempre es la creación de inteligencia artificial fuerte, no débil. Bueno, ahora, ¿tú crees que tú tienes inteligencia artificial fuerte? ¿Inteligencia fuerte? No sé. ¿No? ¿Alguien más va a comentar sobre esto? ¿Sí? ¿Los humanos tenemos inteligencia artificial? yo creo que puede ser. ¿O tenemos inteligencia natural? ¿Cómo es? No sé, porque si lo que hacemos los humanos es lo artificial, entonces, y no lo natural. Y ha sido creado por un humano. Claro, sí, pues, claro, entonces es inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí existe la inteligencia artificial fuerte. Bueno, sería inteligencia artificial fuerte programada por un ser humano no biológico. Un inteligencia artificial no biológico fuerte. Es otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, y Weistenberg también nos manda otro mensaje, que creo que esto lo va a responder Adrián, que dice, en referencia a la inteligencia artificial, ¿están seguros de que ya hay bots que están pasando el test de Turing? Según entiendo, la prueba requiere engañar a un grupo de jueces. Lo más lejos que llegaron fue engañar a un solo juez pretendiendo ser una niña, que fue lo de la niña rosa. Pero de ahí no han ido más lejos. A no ser que sea algo más reciente, los trucos a los que recurren los bots se basan en conectarse a una base de datos gigantesca de conversaciones humanas, aplicar minería de texto y procesamiento del lenguaje natural para que, dado un texto de entrada, una pregunta, de la base de datos se sacan respuestas candidatas a ser más probables y de allí se escoge uno. A veces es solo un comentario marginal que no responde a nada y te lleva a otro tema, como hacemos siempre. En general, la visión que se tiene de la inteligencia artificial, sobre todo en Hollywood, es muy antropocéntrica y le da mucho peso a las emociones humanas, cuando la inteligencia pura estaría más relacionada con la capacidad de reconocer patrones y realizar predicciones de lo que pasará en un futuro cercano a la gente inteligente para, de acuerdo a eso, tomar decisiones racionales. Sí, o sea, en realidad, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero creo que se refiere a un programa en que hablamos sobre... una máquina que pasó el test de Turing, o mejor dicho, un bot, ¿no? Sí. De chat, que pasó el test de Turing Y eso es controversial, porque en realidad no es que sí pasó con un jurado establecido, como debería ser un test de Turing, y era en este caso un niño ucraniano de 13 años, ¿no? O sea, la máquina simulaba ser un niño ucraniano de 13 años. La parte controversial es que no estamos todos de acuerdo en qué cosa significa pasar el test de Turing, porque en este caso se trata de una máquina diseñada para simular un tipo de personalidad que engaña a los jueces, ¿no? Entonces, ya, bacán, si tú aceptas que eso es válido, para ti sí pasó el test de Turing. Si para ti no es válido eso, o sea, engañar a los jueces, entonces no. Porque en este caso, en realidad, no estás creando un chat que tenga una cierta inteligencia artificial, sino simplemente una simulación, ¿no? O sea, lo que Turing llamaba el juego de imitación, ¿no? Nada más. O sea, por ese lado, parece que sí es cierto que este bot funcionó y engañó a los jueces. Por otro lado, tampoco es que haya sido un bot que realmente es. O sea, tiene características humanas y nada por el estilo, ¿no? Bueno, y quiero decir algo sobre cómo generar textos aleatorios. Ya. Bueno, algo fácil sería ver qué letras, o bueno, no quieres hacer una palabra, escribes una palabra y ver cuál es la palabra que tiene más probabilidad de seguir analizando una base de datos, ¿no? O sea, y este es un ejercicio de programación, me parece. Tienes una base de datos y ves qué palabra le sigue a otra. Entonces, si tú pones una palabra, puedes elegir la más probable que le siga, algo por el estilo. Y sí funciona. O sea, tú tienes un texto, haces este tipo de programación, de repente no con una, sino cuentas como tres palabras y qué le sigue, algo por el estilo. Y te puede generar texto aleatorio después. Y es más o menos coherente. Y también Algo así. hay un programa en internet para generar citas aleatorias de Deepak Claro. Chopra. Entras a esta de las citas aleatorias de Deepak Chopra y te bota pepitas de sabiduría. Sí. Y también hay otro que es bueno, estos sí son citas reales, creo, de ¿De qué? Nassim Taleb. Ah, Es sí. un Twitter que bota citas, pero más o sacas el contexto de comentarios de Nassim Pero es una forma. Y justo también eso comentaba cuando estaban hablando de tu post, que Umberto Eco tiene un ensayo muy bonito sobre analizando aforismos, ¿no? Sobre la validación de los aforismos simplemente porque suenan bien. Y tiene un ejercicio muy bueno que es agarrar un aforismo que parece completamente cierto y válido y lo niega, Por ¿no? ejemplo, es bueno culantro, pero no tanto. Claro. ¿Quién dijo eso? Amparo Brambile. Entonces, ¿quién? Amparo Brambile. No sé quién es. Pero imagino que, bueno, ya. Pero, por ejemplo, y lo niegas, No, ¿no? me lo dijo mi viejo, pero. Claro, o sea, eliges un aforismo que te guste y lo inviertes. Y si sigue teniendo sentido, significa que el aforismo es vacío. No por mucho Está bien madrugar. tanto, pero no culantro. Claro. No por mucho madrugar amanece más temprano. No, Eso no, no no tiene, es, eso no es un no, no, aforismo, no es es un un. aforismo. No. Un aforismo es algo que Algo suene. que tú Que dices que suena, sí es verdad. sí, y que suena cierto y que suena profundo. Sobre todo son cosas que suenan profundas, ¿no? Y que si al momento de negarlo siguen pareciendo igual de profundas, significa que el aforismo es vacío. Que son. Necesitamos un ejemplo urgente. Ya, si quieres, vamos al random generator de Deepak Chopra. Y mira, se llama wisdomofchopra.com. Y dice. Está vacía la página. Tu movimiento está más allá. Your movement is beyond essential force field. Dice, tu movimiento está más allá que los campos de fuerzas esenciales. Ya. Sí, a mí me Pero suena totalmente cierto, ¿no? cámbialo a tu movimiento Ya. no está más allá que los campos de fuerzas esenciales. Ya me convencieron, ya me convencieron. Acá hay una. Dice, la inteligencia emocional se desarrolla a través de tu propia positividad. Ya, pues Suena bonito. ahora niégalo. La inteligencia emocional no se desarrolla a través de tu propia positividad, porque es algo que debes trabajar. Y Claro. suene, o sea, cuando lo niegas y suena igual de sabio e igual de profundo, significa que es completamente vacío. Es un buen ejercicio, ¿eh? Negar. Pensar en la negación de Pensar, algo. sí. Y si Sí. cuando lo niegas, no dice suena igual de bien, es porque está vacío. Ahora, ya, pero revisando el tema de la inteligencia artificial, una noticia que salió el. ¿Dónde está? El 17 de julio de este año, es que un robot había pasado una prueba de conciencia. Es una, que, sí, yo sé, pero Julio acaba de hacer una señal de dismisiva con su mano. Pero es interesante porque, o sea, les dieron pastillas a tres robots, una pastilla a cada robot, una de las cuales era placebo y las otras dos iban a hacer que los robots dejen de, entre comillas, hablar. Entonces los robots tomaron las pastillas y después le preguntaron, ¿qué preguntaron? Dijeron, ¿quién puede hablar? Y dos de los robots permanecieron callados y uno de los robots dijo, no sé. Y al momento de escuchar su propia voz se corrigió y dijo, lo siento, ahora sí sé. Se supone que esto demuestra que el robot ha reconocido su voz como un input de información. Y se supone, y digo se supone porque a mí no me termina de convencer, que eso significa que tiene conciencia de ser sí mismo. De que, o sea, si no tuviera conciencia de sí mismo, hubiera reconocido la información, pero no hubiera reconocido que el sonido salió de sí mismo. Entonces no hubiera cambiado en nada el conocimiento de si puede o no puede hablar. Pero en el momento en que escuchó y reconoció que esa voz era la voz que salía de él mismo, reconoció que eso significaba que él sí podía hablar. Lo cual ya, pero acá, por ejemplo, yo te puedo decir sí tiene conciencia, pero también te puedo decir no tiene conciencia, porque, no sé, pues, es lo que más, por el quizá por la distancia entre lo que dijo y lo que escuchó, puedes saber que el sonido ha provenido de él porque está cercano a él. Nada que fuera de otro robot podría... Puede ser, pero... O la amplitud, ¿no? Sí. Ya, pues, pero puede ser, pero el punto es que el momento de reconocer que es de él genera el cambio, en que sabe que es él el que sí puede hablar. A mí me parece un poco controversial todavía, pero me gusta el ejercicio. Porque también pero puede... estás partiendo del hecho de que él sabe que es él, porque... Claro, por eso, claro. O sea, para saber que tiene autonomía. Pero también puede ser que si emite un sonido, o sea, está respondiendo, emite un sonido y escucha un sonido. Sí, explíquenos, sí. Por favor. ¿Qué opinan ustedes? Me parece que sí puede ser un tipo muy básico de conciencia, ¿no? O sea, como un inicio. Pero no estoy seguro tampoco si se verá otra cosa, ¿no? Bueno. Pero nosotros sí tenemos conciencia, ¿no? Nosotros sí tenemos conciencia. No sé, nunca te he dicho que eres un inconsciente. Sí, bueno, luego, otro mensaje que nos han mandado, y que olvidé poner de quién. Nos mandaron un enlace a un artículo que dice que la ciencia empieza a comprobar que la ayahuasca serviría para tratar la depresión. Y dicen que el DMT... ¿Serviría o sirve? Dicen serviría porque obviamente es periodismo. Ya. Bueno, yo quiero apuntar a ya se están haciendo investigaciones con psicodélicos en Europa. En Estados Unidos hay un centro que se llama MAPS, que es bueno, es un centro para investigación psicodélica también. Pero yo he escuchado también en otros estudios que los hongos de psilocibín sirven para tratar cierta clase de depresión en cierta clase de pacientes con cierta clase de enfermedad y que los ayudan a como encarar mejor, con más optimismo su tratamiento. Claro que no hay ningún consenso ni nada, ¿no? Pero entonces esto me lo creo. Me parece que es ciencia. ¿Te parece que es ciencia? Ah, pero sí. Ya no vamos a poder jugar ciencia ficción. Estamos en withdrawal de Luciana. Sí. a mí me parece muy controversial. Dice, ¿es posible que la ayahuasca y otras drogas psicodélicas serotoninergénicos como la psilocibina pueden ser útiles como antidepresivos para subgrupos particulares de pacientes en el futuro? O sea, no dice nada, creo. Yo creo que este artículo no dice mucho. O sea, podría ser que en el futuro podría pasar que... O sea, no sé. Aparte que no me parece más que matar. ¿Hay alguna referencia para leer ¿De dónde sacan eso? Sí, es un publicado. Sí, te lo voy a mandar. Es un artículo publicado en Brasil. Bueno, de... Ah, bla, bla, bla, bla. Les voy a mandar el... No sé, pero a mí me parece que como mínimo hay que hacer investigación en eso. O sea, no sé, hay algo ahí como que... A mí me parece increíble que hayan estas plantas que tú te las tomas y plum, como que estás en otro estado completamente... O te hace sentir que estás en otro estado mental, por ejemplo. Sí, es O sea, me cierto. parece increíble que hay algo que te puedes encontrar ahí, pues, un honguito o A mí un no me parece tan brebaje increíble y porque plum. dentro de todas las cosas que te puedes encontrar ahí, Sí, pues, ¿no? aparte, y estamos hechos de lo mismo, al fin y al cabo, Claro, ya no me parece tan increíble ahora que lo dices, ¿no? De todas las cosas posibles del universo, claro, pues, claro, ¿no? como dije, anda, anda por ahí, ponte a lamer a todos los animales a ver cuál te causa. A ver cuándo vas con el sapo alucinógeno. Pero hay unos humanos que se dieron el trabajo, ¿no? Se pusieron a lamer a todos los sapos, pues se pidieron con el que sí. Pero otra cosa, justo ahora que vas a ir a tu retiro de meditación, San Harris habla de eso, ¿no? Dice que claro, con los psicoactivos tú eres capaz de llegar a un estado, entre comillas, de conciencia diferente, ¿no? Que te hacen ver, de alguna manera las cosas de una manera diferente. Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? Que te van a ver las cosas de una manera diferente. Porque mucho de lo que es que estas cosas hacen es que te quitan la sensación de self, y es porque eso, o sea, la sensación de que tú terminas donde termina tu piel y después empieza el mundo, entre comillas, un engaño de tu cerebro para mantenerte vivo, ¿no? O sea, es el hecho de sensación de que todo tu cuerpo te pertenece y es parte de ti mismo, es un engaño del cerebro. O sea, no tiene por qué ser así de otra manera. Muchas personas que yo he conocido, bueno, quizás no conozco muchas, pero las que han hecho ayahuasca, relatan que es el estado donde uff, Exacto. el estado donde ellos quisieran estar, bueno, no donde quisieran estar necesariamente, pero donde han estado y les ha parecido lo máximo. Entonces, como el pico de la experiencia humana posible. A mí no me parece. Entonces, ¿qué es lo que hace eso, ¿no? Me parece que sí, como que hay curiosidad para saber. Yo tengo la curiosidad de Mira, que sí. eso, ¿no? Vamos a hacerle Saber qué seguimiento pasa. entonces. Julio le va a hacer seguimiento a esto. Bueno, es una. Es una, es un estudio hecho, publicado en la revista brasileña de psiquiatría en marzo de este año, en marzo de 2015. Ya. Bueno. Ah, ya. Sí, ya. Y sigamos con la última pregunta hasta ahora. Y es una pregunta de Johnny Flores, que dice, tengo una pregunta. Dice, y vayan pensando sus argumentos. Un ateo es el que niega la existencia de cualquier tipo de Dios. Y yo me consideraba ateo, pero ya no. Ya que no niego la existencia de Dios, todo lo contrario, la apoyo. Lo que niego es el origen divino de este concepto. Para mí tiene un origen netamente humano, no divino. Entonces, si no lo niego, ¿dejo de ser ateo? ¿O qué soy? Ja, ja, ja, ja. Creo que intentó hacer un trabalenguas y no le salió, pero A ver, Iván, justo hoy estaba escuchando tu charla sobre la historicidad de Jesús. pero bueno, no sé, me parece que, claro, ahí lo que dice es como lo que dice Matthew Hall, pero muchos otros estudios, que es una estas creencias espirituales son biológicas y por lo tanto Dios está en tu cerebro, está en un área del cerebro, es un concepto que tienes tú. Entonces, en ese sentido existe, ¿no? Claro. Pero es algo, pues es pura retórica en el fondo. O sea, existe como concepto, claro, ¿no? Eso es una verdad de Claro. perogrullo. Sí, Ah, exactamente. y ahí que exista como objeto no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas separadas. Y justo creo que el otro día estuvimos conversando de eso, ¿no? De confundir el objeto con el símbolo que lo representa, ¿no? Claro, por eso Está en que muchas cosas. Está en la bandera de tu país. O sea, cuando alguien te pisotea la bandera de tu equipo de fútbol y te sientes ofendido porque piensas que han pisoteado a tu equipo de fútbol, ¿no? y vimos que No, nos eso íbamos a mentar la sí. madre, ¿no? Sí, claro. No, eso la verdad, confundir con el símbolo, con el objeto, es bien común, pero hay que tenerlo conciencia, hay que tenerlo consciente, ¿no? O sea, y hay que evitarlo. O sea, que existe un concepto de Dios, Claro, pues cualquier persona puede leer eso, concepto de lo que sea, ¿no? De la tetera espacial. Pero ya, confundirlo con que existe un dios es otra cosa. Y usando la técnica anterior, podemos agarrar la frase, cuando hay gente que quiere decir que Dios es el universo, Dios lo es todo, y podemos agarrar la frase que dice Dios es todo lo que existe y convertirla en Dios es todo lo que no existe. Y va a seguir siendo válido. Es lo mismo, claro. Pero bueno, y bueno, yo le contesté, porque no estaba muy segura de a qué se refería, yo pensé que se había hecho religioso por un momento, y después le dije que el punto es que si tú quieres, claro, puedes cambiar la definición y tú puedes decir, para mí Dios va a ser todo lo que existe, ¿no? Pero el problema es que esa palabra ya está cargada, esa palabra tiene una connotación en la sociedad y los seres humanos, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar la definición, a menos que empieces cada conversación diciendo, por si acaso, mi definición de Dios es la siguiente, entonces se genera un error, ¿no? O sea, dos personas están conversando usando la misma palabra, pero tiene significado diferente para cada una de ellas. No recuerdo dónde leí esta frase, pero decía, si Dios si tú crees que Dios existe, ¿cómo es? No. Si alguien cree que Dios existe, ¿cómo podría soportar no ser Dios él mismo? Bueno, yo siempre me reafirmo en que yo no sé, pero no me importa. O sea, me parece que es irrelevante ponernos a pensar si Dios existe o no. Lo que es relevante, obviamente, las religiones son relevantes por los problemas que causan, pero la existencia o no existencia de Dios me parece más solamente un bonito problema filosófico Sí. que pensar cuando ya se te agotaron las otras cosas Antes que se me habitadas. olvide una recomendación, porque ahora me he hecho acordar con Humberto Eco, un libro que me gustó bastante fue El péndulo de Falcó, que Ah, habla sí. de toda magufería posible, de espiritismo en Brasil, de personajes como el conde de no sé dónde, que ha vivido tantos años, que es un inmortal, y pucha, la paranoia, todo eso. Y sí, muy bueno. Lo vi ayer en la Feria del Libro, pero no lo ¿Serio? compré. Ah, ya. Ay, Sí. verdad, la feria. Ah, me compré el libro de Daniel Salvo al final. Dicho que ya lo tenía. ¿Ah, sí? Ah, no lo vi. Pero Ah. yo estoy sí leyendo el libro estaba. que nos prestó Daniel Salvo de Hombres Buenos. Está muy bueno. Ah, ¿cómo se llama el autor? No me acuerdo ahorita. Voy a buscarlo ya, porque sí Hombres es más o menos Buenos. recomendado. Yo rompí el chanchito y me compré una herencia incómoda de Wade, ¿no? Que es sobre un fundamento, digamos, un libro que trata sobre el tema de la raza en términos evolutivos, ¿no? Que es, digamos, ya una refutación total y completa al racismo, pero que tiene resistencias académicas, por parte de los consabidos culturalistas de siempre, ¿no? Que se quieren seguir llenando la boca con que todo es un constructo social sin tener evidencias de ello. Y bueno, y este libro ha movido un poco el asunto por ese lado, ¿no? Ahora que mencionas eso, constructo social es otra de esas palabras que debería estar baneada, creo. Sí, Porque todo es la preferida de los feministas todo es un constructo social. Pero sabemos que en verdad todo es culpa del patriarcado. Es más, yo me torcí el pie por culpa del patriarcado. Después lo explico. Bueno, el libro Hombres Buenos es de Arturo Pérez Reverte. Yo, verdad, no compré muchos Ah, libros sí. porque tengo muchos libros en la cola todavía. ¿Cómo? No, ¿en qué parte? Haciendo cola. Ah, ya. Bueno. Ya está. Esos fueron todos los mensajes recibidos hasta ahora. Hemos recibido un par de mensajes más que no pude poner en la lista porque no los leí con atención. Pero bueno, ¿alguien más tiene algún otro tema que comentar antes de cerrar esto? Bueno, ahora que han hablado de libros, Ajá. me ha hecho acordar. Bueno, yo estoy ahora leyendo el libro La distancia que nos separa, ¿eh? Y ¿De quién no sé, es? mira. ¿De quién ¿De es? quién es? Azu, ¿cómo se me dio el nombre? Espérate. No, Renato Cisneros, ¿no? Sí, Renato ¿Ah, Cisneros. sí? Oh, Ah, ya. Sí, ha sido el sí. Yo libro más vendido de la feria. leí la reseña, pero no había Mira, leído el libro. ¿Qué tal está? yo creo que sobre todo al comienzo del libro hay una parte que por lo menos a mí me ha hecho ver al psicoanálisis de una manera distinta, ¿ya? O sea, ¿más Creo magufo que que antes o...? no. ¿Menos magufo? O sea, de una manera no en ese sentido, porque Sí, o sea, yo sostengo que el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Pero como muchas disciplinas que no son ciencias, tienen un valor también. O sea, en este caso, el valor está en la sensación que genera al personaje que va y se somete a eso, ¿no? Es interesante leerlo, ¿eh? Justo ahora que mencionas eso, una de las cosas en las que yo he estado pensando mucho y he cambiado un poco mi manera de pensar al respecto es en, por una serie de mensajes y conversaciones que he estado teniendo, es el mito o la superstición, que es también a raíz de un mensaje de Nicolás Nassim Taleb, para ciertos humanos. Y bueno, una de las cosas que vamos a conversar en un programa futuro es sobre si es verdad, si puede o no puede ser necesaria la religión, o no la religión ya establecida, sino la creencia en Dios para ciertos individuos. O sea, si de verdad hay individuos que deberían, que funcionan mejor con una creencia en Dios o con otras supersticiones, ¿no? Así como, por ejemplo, eso de que de repente la psicoanálisis no es ciencia, pero tiene como que tiene una función práctica, es útil. Sí, claro. Ahora hay dos cosas ahí. Hay una controversia sobre si, bueno, todo el mundo sabe que no es ciencia, ¿eh? Pero sobre si es pseudociencia o no, no es un tema cerrado. Por ejemplo, hay epistemólogos como Massimo Pilucci que sostienen que no es pseudociencia porque no simula ser una ciencia, ¿no? Hay otros que no, o sea, que sí, de frente dicen no. Es una pseudociencia total, ¿no? O sea, que se quiere poner al nivel de la medicina o la psiquiatría. Y la verdad que para mí es un tema, es caso por caso. O sea, si un psicoanalista se dice científico, en ese momento está siendo pseudocientífico, ¿no? Ah, es como Y los nada más, veganos. sí. Claro. No, Claro. no es pseudociencia en la medida en que no pretende ser ciencia. Claro, para mí es un requisito pretender ser ciencia, ¿no? Y yo conozco psicoanalistas que no pretenden ser científicos. O sea, para ellos es simplemente una disciplina no científica que se practica y que tiene un cierto efecto en las personas, no sé, como digamos hacerte un masaje, lo que sea, ¿no? Por ponerlo de una manera. Nada más, ¿no? Cuando ya va más allá, yo creo que sí, o sea, por más que haya personas que se sientan bien, ya darle un valor que no tiene. Tiene cierto daño, ¿no? O sea, es como en el caso de que tú mencionas, Aurora, de la religión, que si es que hace un bien a algunas personas, ya puede hacer algo de bien, pero también el que sea un engaño es negativo. Sí, pero yo me refería a Entonces, casos bien específicos como personas que tienen rasgos psicopáticos que de verdad la única manera de hacer que sean funcionales en sociedad es que crean que hay un ser superior. Pero no estoy segura. Yo sí. tengo que leer mucho al respecto porque todavía no estoy segura de nada al respecto. No, yo creo que sí, ahí sí puede ser válido. Y también en el caso de personas que no pueden desprenderse de alguna adicción, ¿no? O sea, que no pueden vivir fuera de su adicción. Entonces reemplazan su adicción por una creencia muy fuerte en algo sobrenatural, ¿no? Y otra cosa, por cierto, justo con Julio le comenté, mi mamá me estaba diciendo que ahora conocí a una psicóloga que hace terapia de danza, que te deja escuchar una canción, la canción que tú quieras, y te hace bailar, y con eso, esa es la terapia. Y bueno, y Julio me dijo como que, bueno, ¿no? O sea, ya, pues, ¿qué tiene de malo? Y lo que tiene de malo es que no es ético, o sea, o de repente puede ser ya, pero si te dice, el problema es que la ética viene con que claro, es una terapia, pero si te dice que es la terapia y que así va a solucionar todos tus problemas y que estás haciendo cosas Exacto. que de verdad no estás haciendo, ahí es el problema, ¿no? Pero esta es la promesa que hacen, ¿no? Si Claro. hace la promesa O sea que en lugar de estudiar psicología, solamente prende radio a la calle. Y todavía bailando reggaetón, imagínate. Todos tus daddy issues se van ahí, ¿eh? No, bueno, también está toda la serie de ciencias que están en el límite, pues, ¿no? O sea, que están entre ser anecdóticas y tener cierto respaldo científico. O sea, es como una transición. Yo creo que tiene que caer. Justo, Sí. sí. No, no, dime. No, justo Víctor comentaba algo así sobre muchas terapias. Él es psicólogo y comentaba sobre. Hay terapias psicológicas que están en ese limbo, ¿no? Que hay cierto respaldo, pero muy o sea, es difuso todavía, ¿no? Sea, mientras eso quede Sí. claro, todo bien, ¿no? Porque Claro. sabes a lo que estás sabes lo que estás usando, ¿no? ¿Cuáles son los límites que tiene? O ¿qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe? Entonces, todo acá. Claro, el problema es cuando intentas validarlo de claro, otra cuando, manera. Cuando quieres prometer algo que no vas a poder cumplir, ahí está la vaina. Sobre todo ustedes que tienen hijos. Claro, y estos días había una pequeña discusión, no sé si han visto, sobre si la economía es ciencia o no. Bueno, yo estudié economía y lo que me quedó claro es que el economista predice las cosas cuando ya pasaron, ¿no? Ah, sí. Bueno, ya que hablamos de Taleb también siempre habla de los economistas de manera negativa, ¿no? Y para mí le falta mucho, y la parte de matemáticas obviamente es matemáticas, lo demás es especulación. Creo que la parte científica de la economía es la parte estadística, ¿no? Claro, pero lo demás es especulación. Hay que ser buen matemático para ser economista hoy en día. Incluso Kahneman tiene este... Oye, Iván, ¿tú eres economista? No, estudié economía, pero me largué de ahí. Que justo cuando ya me tocaba pues la parte más fuerte de la estadística, la econometría, y esa vaina, me iba a jalar por ahí. Ah, que Kahneman tiene un libro sobre... bueno, en su libro creo que es Pensar Rápido, Pensar Lento, donde dice eso de que los expertos usualmente tienen el mismo, como que la misma tasa de acertar que un programa completamente aleatorio. ¿Los expertos en qué? En economía, en predicciones, en todo. O sea, mientras se mantenga como una... Ya está, mientras se mantenga como algo descriptivo, me parece que vale. Mientras se trate de describir y no de... ¿Cómo se dice? ¿Qué venir? Sí. No, en realidad eso es un poco jalado de los pelos también, ¿eh? O sea, depende de qué área estés hablando. O sea, por ejemplo, hay casos en que las predicciones funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la tasa de cambio. Ajá. O sea, si compras o vendes divisas, sabes cómo se va a comportar el mercado, entonces, pero si va a subir o no va a bajar el dólar, se predice muy bien, ¿no? Entonces, hay áreas en que sí tú puedes predecir con toda seguridad, y otras en que son nuevas y que de repente no, o muy complejas por el comportamiento humano y no se puede, ¿no? Así de sencillo. Sí, un amigo economista me contaba, por ejemplo, que a raíz de esta crisis que hubo pues entre 2008 y 2009, él me decía, esta crisis ha sido, me dice, en cuanto a su origen y su alcance, ha podido ser mucho más fuerte que el crack de 1929, pero ahora los bancos centrales saben qué hacer, están coordinados, y la acción de los bancos centrales fue lo que impidió que la crisis sea lo que pudo haber sido, ¿no? Mucho más devastadora, ¿no? O sea que de todas maneras sí ha llegado a un know-how que tiene, digamos, un valor práctico, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Cerramos? La cita racional de hoy es: nunca dejes que tu sentido de la moral te detenga de hacer lo que es correcto. Y es de Isaac Asimov. Vía Salvor Harding, personaje de Fundación. Pero yo creo que a esa cita le podríamos hacer algunas anotaciones, ¿no? Porque es el sentido de la moral entendido como lo que tú crees que es correcto. Claro. O lo que te han enseñado que es correcto. O lo que sientes, ya que hablamos de empatía, lo que sientes que debe ser correcto. Versus lo que deberías saber la ciencia cierta que es correcto. ¿Cómo matar a un niño? ¿En qué momento romper alguna regla de Simón? Claro. O en qué momento romper una regla social... ¿no? Que es lo que entre comillas es correcto por hacer lo que de verdad es correcto. A mí me da en Daredevil, la serie, él tiene como límite que no va a matar a nadie. Claro, y estamos diciendo que va a salir, que en uno de esos programas va a salir Peter Singer y lo va a agarrar a patadas. Sí. Porque Daredevil, por ejemplo, no mata a nadie. Es que Daredevil es católico. Y ahí empezó todo, ¿no? Y él no mata a nadie. Pero por no matar a nadie, se generan más problemas. O sea, por tener esa regla, sí, pero ya me siento un poco mal por decir eso, ¿eh? Porque ¿por tampoco quisiera que mates a nadie, no sé. Pero de nuevo. Pero bueno, ya que está en esas, debería por lo menos matar. Ahora que yo ya vi la serie y ahora que termines vas a ver. En fin, bueno, y así concluye la edición 32 de la guía escéptica. Yay. Yay. Muy bien. Escríbanos sus comentarios, reseñas. Ah, reséñenos en iTunes. Ya se los había dicho Julio, ya se los digo yo. Hagan las reseñas en iTunes. Suscríbanse a iTunes, iVoox. Denle like a la página de Facebook. Síganos en Twitter. Aunque síganos en Twitter, pero aténganse a las consecuencias porque subo una cosa por semana nada más, creo. Nunca me acuerdo que existen. Y vos ya dije, la página guiaseptica.org y sus mensajes, correcciones, críticas, insultos y ¿cómo se dice? Mentadas de madre, al correo guiaseptica@gmail.com o de frente al inbox de la página de Facebook, guiaseptica, en Facebook búscalo como guiaseptica o en los posts de los podcasts. Bueno, y nos escuchamos en la edición 33ª de la Guía Escéptica. ¡Bravo! y la siguiente sí va a traer ciencia ficción. Para todos los que conozco. Bueno, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Ya, ahora dejen de grabar. ¿Para qué? Must be